La sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. Venía pedaleando y dije, ¿de dónde vendrá esa frase? Lo que mata es la humedad, pero no me quiero meter en ese terreno. No, ¿para qué? ¿Para qué si es lo que hay que atravesar y es con claro. lo que hay que convivir? Sí. Y además, también es como, tiene que ser par, tenemos que habitarla. Ajá. Entonces es como, bueno, está, vamos con la humedad, vamos, no nos mata. Abracemos la humedad, vamos para adelante. Que no nos mate, que nos fortalezca la humedad. Eso. Sí, tal cual, y después lloverá, saldrá el sol y seguimos para adelante. Y mañana será otro día, no importa. Uy, pará que todavía está empezando recién. Bueno. Ay, qué bien. Qué bien esa postura, como concéntrese aquí y ahora. En el aquí y ahora. En el aquí y ahora, amiga. Sin ser New Age, ¿viste esa postura? No. No nos adelantemos. Me quedo picando y me parece que es un tema interesante de analizar la temática de los pasacalles y los mensajes. Porque, ¿dónde viste ese pasacalle? Hoy por primera vez en meses me vine sin la bici, entonces pasé caminando por la calle Dorrego y supónganle Vera, una cosa así, por Chacarita, un pasacalle tamaño baño, gigante, que dice así. Ahí está, gracias por la cita. Así. Felices 30 años a la princesita del Morcipán. Y bueno, te amamos, Doris, bueno, y varios nombres. Y hay como un sanguchito de... como un de dibujito de morcilla. Habrá, capaz que fue... capaz que es de algún pueblo, viste, que está la fiesta del chorizo seco, la fiesta de la empanada, la fiesta del pastelito, del la fiesta, blanco. La de la torta frita, que hacen como una torta frita gigante, y a ver cuánta... O sea, la torta frita más grande, y ahí empiezan a competir, y no sé qué, y mucha gente metiendo mano y amasando. Y amasando colectivamente para sacar esa torta frita gigante en una fritura que vos no te explicás, o sea, peligro, porque metés, o sea, una persona de todas esas que agarra la torta frita, la pifió en el movimiento. Destrucción colectiva. ¿Cuántas personas comen con esa torta frita? No sé. Yo estoy hablando de fotos y cosas. Ajá. Que nunca fui a la fiesta de la torta frita. Pero por ahí, esta princesita... quiere decir, es un local, porque abajo hay una persiana, entonces yo digo, bueno, por ahí es una parrillita que está cumpliendo 30 años y le dicen princesita del Morcipán. Puede ser, o la persona que es trabaja en esa parrilla y exacto. que o es la dueña en la que puso el local, capaz que fue la reina de la... No, se postuló para la reina de la morcilla y no fue reina, entonces le dicen princesa. Yo también, ¿sabes qué? Me detuve a sacar la foto y me intenté. Había unos pibes estacionando un camión y me dice, es un gran pasacalle. Y a mí me salió a decirle... No sé, le digo, porque ni siquiera es la reina del reinado del Morcipán, es como que es la princesa chiquita del Morcipán, es como, no la pusieron muy arriba, es como si te hago un pasacalle y te pongo en la reina del Morcipán, como que princesita, una sí. tipa de 30 años, fue como, pero bueno, entré como a flashearla por ese lado, de, ¿será una gastada de las amigas? Como, bueno, te hago una gastada y hacemos el pasacalle. O por ahí realmente es una rompedora de récord de Morcipán. ¿Viste a los yanquis que se comen? Que comen mucha cantidad, decís. Y que fanática, capaz. Puesto, claro. Claro, capaz que fanática. O puede ser que ese local tenga, viste, que hay morcillas con nuez y cosas como raras. Ah, claro, sí. Puede ser, entonces, sí. pero es verdad. ¿Vieron alguna vez otro pasacalle así que les quedó en la memoria? Claro. Era obvio que iba a tener la respuesta. No me acuerdo exactamente qué decía, pero sí lo vi acá muy cerquita, el de una columnista de este programa, ajá, una persona que queremos mucho, y después la foto de el pasacalle de punta a punta y ella abajo así toda sonriente cuando se recibió. Ah, un pasacalle de felicitaciones, claro, licenciada, sí, dígame, sí, licenciada, esas cosas, ¿no? Sí. ¿De qué otras cosas hay pasacalle? La gente que declara su amor y que al día siguiente se separa, porque eso es, o sea... Te pido perdón, volvé. Sos lo mejor que me pasó en la vida, te amo, me quiero... A la vuelta de mi casa el otro día yo dije, hay necesidad, así como tipo, no me acuerdo ni el nombre, pero algo... Mirta, nos analizabas un poquitito y es como, che... Rajá, hermana. Sí, te separás en 3 días, porque era como... Era de manual, ¿no? Sí, me quiero casar con vos, futbolero, te amo, que no sé qué, está todo bien que no se me pongan en contra de la gente futbolera, pero ahí había indicios del estereotipo, capaz que fue mi prejuicio, del estereotipo machito chabón fuchibol, y yo dije, me tendré que acordar textual la frase, pero yo dije, hay 3 palabras ahí que ya está denotando de que esta cosa va, está como entrando en campo medio ahí, una cosa media pantanosa, hay que correrse. Sí, igual convengamos que era una manera de comunicación muy anterior a estas redes virtuales que también ponen un montón de cosas que no deberían poner, pero bueno, el pasacalle era una comunicación eso, por la calle. Es lindo, sin duda. O sea, como regalo, como una sorpresa, salís de tu casa y tenés un pasacalle contra lo que hay que pensarla es tipo el que dice el mensaje, ¿no? Claro. Como, no hay nada más lindo. No sé, te llega tu cumple y te pone más feliz cumple, arriba, te queremos un montón, vamos, ¿ver? Que se cumplan los deseos, un mensaje amoroso. Nada más lindo que tener un pasacalle con deseos lindos. Sí, yo te estoy poniendo no sé, carita porque no, depende de no sé quién si me lo ponga. Claro. Pero a mí me llegan, yo salgo de mi casa y me encuentro con un van y te amo. No, dije, chao, ¿sabes qué? Agarré la bicicleta y salí para el lado contrario. Las pibas, qué sé yo. Por eso, depende de la situación, depende de lo que diga. Yo critico siempre los pasacalles, pero el que le hicieron, vamos a decir el nombre, a Angie, fue muy hermoso. Porque ahí también veía ciertas cositas de que sabías el mensaje que había detrás y el código que había. Claro, por eso, era un mensaje lleno de ternura, de su familia, sus amistades. Como ahí está re linda la sorpresa. Ahora, el tema es esos pasacalles que alimentan el amor romántico o, viste, todas esas cuestiones. Hay mucho gracias a Nespedito también. ¿Nunca vieron los gracias a Nespedito? Mary me hace sí. Hay mucho cartel como que algo que se cumple, algo que se destraba, no sé qué, y gracias a Nespedito. Dicen que es el santo de las cosas urgentes. Claro. El San Nespedito. Cuando tenés ahí una cosita que, ay, querés que se resuelva ya, le pedís a este santo. ¿Le tenés que rezar? Bueno, no sé. ¿Qué se le reza? No sé. ¿Alguna Ave María? ¿Qué sé yo? No sé. No quiero ponerme a contar que estuve 15 años en catecismo. Pero un montón, sí. Así es que es. Pero Agus, tenemos ya 2 santos en el álbum. El San Isidro de Agus, que sale para la lluvia. Y ahora podemos sumar. Ya conocemos 2, está bueno. No, 3 chicas y Santa Gilda, por favor. Minutos pasan de las 9 de la mañana de este 26 de abril del 2023. Hay 16 grados 6 décimas en la ciudad de Buenos Aires. Les vamos a acompañar hasta las 11 de la mañana con mucha información. Y escuchamos a Rosal haciendo Interruptor. We'll be right back. centro y me recorre mientras canto. Estos acordes nuevos me hacen dejar el miedo y me libero del desconcierto. En medio de un charco, paisaje, charco, que hace parecer imposible la actividad humana. Sin embargo, habrá una inspección ocular en tierras de la comunidad Colla de Caspalá, Jujuy, para constatar documentación del terreno apropiado. En audiencia, el gobierno de forma sorpresiva entregó un mapa sobre el terreno. Asimismo, se valió de una supuesta carta del comisionado en la cual la comunidad aprobaba el proyecto. La comunidad Colla de Caspalá asistió a la audiencia para defender la documentación de la cancha comunitaria principalmente y se determinó que hoy, 26 de abril, se realizará una inspección ocular. En esa cancha, el gobierno de la provincia inició la construcción de una escuela, mientras que la comunidad ya había adquirido un predio para el edificio, es decir, la comunidad solicita que se respete la decisión. En paralelo, el gobierno de Morales avanza con la obra en Caspalá, luego de haber sido paralizada por unos días durante estos 5 meses de conflicto. Todo ello sin esperar que la justicia determine la legalidad del terreno. Presentan resultados del Informe Nacional 2022 del Indicador Barrial de Situación Nutricional. Este miércoles 26 de abril, el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana, ISEPSI, dará a conocer los resultados obtenidos del Indicador Barrial de Situación Nutricional. Será a las 17 horas en la Facultad de Medicina, en la UBA, y se transmitirá en vivo a través del canal de YouTube del Instituto. Según adelantaron, el nivel de malnutrición durante el 2022 fue superior al 40%. La presentación contará con las exposiciones de Isaac Yuyo Rudnick, director nacional del ISEPSI, y Laura Lonati, coordinadora nacional del área de salud colectiva. El indicador barrial de situación nutricional es una experiencia de epidemiología comunitaria que se construye en conjunto con los vecinos, que se organizan en comedores y merenderos, y con los aportes de diversos espacios académicos y sociales. El objetivo del análisis es la construcción de redes barriales de monitoreo nutricional para la detección precoz de malnutrición en niños y adolescentes de 0 a 18 años. La Justicia Federal de Chubut condenó a la docente Estela Juárez. Este martes, la jueza federal Marta Yáñez dio a conocer el fallo en el que condena a 3 meses de prisión en suspenso a la docente por haber sido parte de las protestas de estatales del 2019. Esto pese a que la defensa demostró cabalmente que no hubo delito y que todo el procedimiento está viciado, ni la policía ni el sistema judicial cumplieron con sus obligaciones, denuncian les abogades. Quedó probado que se agotaron todas las vías formales, incluidas las del sistema judicial, sin obtener respuesta al reclamo por el pago de salarios atrasados, la restitución de los fondos para el funcionamiento de la obra social, el transporte educativo y los de edificios escolares. Quedó probado que no se puso en riesgo ningún bien jurídico resguardado por el artículo 194 del Código Penal, que es la seguridad pública. Fue el gobierno el que violó derechos y perturbó la seguridad pública, pero además quedó probado que las manifestaciones públicas forzaron al gobierno a negociar con los trabajadores. Comunidades Collas exigen audiencia con el Ejecutivo. Desde el martes a la mañana, 4 comunidades autónomas, Collas de Orán, Salta, Los Naranjos, San Andrés, Río Blanquito de Santa Cruz y El Angosto de Parani, se encuentran exigiendo una audiencia con el presidente frente a Casa Rosada. Las comunidades que llegaron a Buenos Aires en el marco del Día del Indio Americano exigen el cumplimiento de la Ley 24.242 para resguardar los 4 territorios comunitarios que por error u omisión fue adjudicado a un tercero. Por lo cual entregaron una nota en mesa de entrada con la expectativa de ser recibidas por el Poder Ejecutivo tras encadenarse por una urgente respuesta. Pero fue Julián Fernández, director de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, quien se acercó a conversar frente a la Casa Rosada con las comunidades. ...23 minutos pasan de las 9 de la mañana... y 16 grados 6 décimas en la ciudad de Buenos Aires... ...96% de humedad... una máxima de 24 grados para el día de hoy... para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Llegaron los invitados a declarar... todos sus llamados del celular. Cambian números, cambia de color su casa, cambia de humor, quema todo. Gracias por nada, por favor. Me mira y me desconoce, rosa tantas veces que la tela se desgarra, hasta duele, amarra y se descose. Cada sensación que teje tu entramado, envenenado, atormentado, corriendo de lado a lado sin encontrar salida. Mi vida, estamos del mismo lado. Cambia el número, cambia de color su casa, cambia de humor, quema todo. Gracias por nada, por favor, perdón por todo. Gracias. El secreto para que esto funcione es que vos puedas hablar con total libertad. Y lo más importante, que no te dejes venir abajo. Sótano nunca. Siempre terraza, terraza, terraza. Pasan de las 9 de la mañana de este 26 de abril. Estamos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Y vamos a anunciar el territorio del sorteo, de este regalito semanal que hacemos, ¿no? De este regalito semanal que también invita a manifestar con quién... ¿Qué deseábamos ser cuando éramos chiquitas? ¿Encarnar en quién? ¿Imitar a quién? Sí. Vos ayer dijiste que bailabas el... Rafaela Carrá. Hace unos cuantos años. La del pelito para atrás, sí. Y estirabas la piernita. 0-3-4-5-6. La. Eso. Era la mejor parte. ¿Vos? ¿A quién imitabas? A un montón. Pero sí. Yo ya confesé que... montaba espectáculo, nos montábamos también nosotros con mi hermano Ari y éramos Pimpinela. Ay, claro. Lucía y Joaquín, y teníamos nuestro repertorio de un par de canciones de Lucía y Joaquín. A buscar a mí. Aparte, claro, era diálogo. Después Valeria Lynch también. Valeria Lynch era buenísima. Lo de en La Extraña Dama era ese nove también, un culebrón tremendo, y tenía un temón. Y ahí tenía muchos temas buenos Valeria Lynch, porque tiene un caudal arriba. Sí. Bueno, les digo que participó Camila Facio y dice: siempre flasheo que soy Mercedes Sosa cantando zambas. Mirá, nada más ni nada menos que la Sosa cantando zambas. Qué lindo que canta Mercedes Sosa. No. No soy Agos, dice que quería ser Thalía y cantar Arrasando por la Vida, cosechando la alegría mientras bailaba. Ay, claro. Me la reimagino. Yo también me la imagino mucho. Quien quiera participar puede hacerlo al 11-31-26-0887, 11-31-26-0887. Mary ayer deslizó, ¿a quién? Que tenía el cassette. Ah, y el cassette de Las Cosas del Querer, era buenísimo, yo también lo tenía el cassette. ¿Cuál era? No, ah, está buscando. Es una película, Las Cosas del Querer, y tiene un montón de temas musicales que están buenísimos. Suena tremendo. Son las cosas de la vida, son las cosas del querer. No tienen no sé qué principio, ni na, ni con quién. Había otra que decía solterita, como que se quedaba solterita, que decidía quedarse solterita. Ah, nos gusta. Qué posicionamiento, sí. Mary, de chiquitita. Sí. Yo estoy tirando tremendo, suena tremendo y no sé qué. Como... No, Mary ya la tenía clara. Nos gusta. Pero aparte también eran como esto, con un posicionamiento y que te sentías como re fuerte, sí, cantándola. Linda esa peli también, Las Cosas del Querer. Sí. Aparte del WhatsApp de La Tribu, pueden ir a las redes sociales virtuales de nuestro programa. De nuestro programa, que nos encuentran como Charco de Arena, y ahí está hecho el posteo con el sorteo para poder participar hasta el viernes. Pero lo que más deseamos es que aquellas personas que se animen, que nos manden un fragmentito del tema de la persona que... grabarnos, claro, en el WhatsApp. Si no lo mandan por WhatsApp, pueden mandarlo también por mensaje privado al Instagram de Charco de Arena. Lo van a mandar por WhatsApp, lo que está bueno es que sea en el horario del programa para no perdernos el mensaje. Claro, 9 a 11, sí. Así podemos compartirlo. Y que podamos compartir al aire ese fragmentito de tema. Y hay un detalle muy importante. Sí. Quien nos está ofreciendo estos cupos para hacer ese curso de un mes de canto, un curso virtual, son 5 vacantes. O sea que hay 5 papelitos que van a ganar este viernes. Sí, así que hay tiempo hasta 11:45 aproximadamente. Ajá, del viernes, sí, para poder cantarnos y participar. Perdón por esto, pero había que hacerlo. Pimpinela hace lo que no tienes. Atiéndeme, presta atención, te estoy poniendo en aviso. Hay alguien que me conmovió sin pedirme permiso. Apareció y me sorprendió con su amor diferente. Y aunque te parezca raro, se fue dando todo muy naturalmente. Mira tú cómo cambié, que ya no me importa que diga la gente. Tiene lo que no tienes, tanto le sobra y a ti te falta. Tiene lo que no tienes, amaneceres y noches largas. Sus deberes cuando le pido no da la espalda. Tiene lo que no tienes, cama salvaje, dulces palabras. Para de hablar, debo pensar, necesito un respiro. Me sorprendió la novedad y estoy tan confundido. Juro que no sé qué decir. Pues entonces no hables. Nunca supiste hacer nada. No trates de hacer lo que no hiciste antes. Déjame que lo procese y entonces podré seguir adelante. Tiene lo que no tienes, tanto le sobra y a ti te falta. Tiene lo que no tienes, amaneceres y noches largas. Sus deberes cuando le pido no da la espalda. Tiene lo que no tienes, cama salvaje, dulces palabras. Tú no tienes amanecer sin pies. Como su piel, ninguna puede llevarme a la luna. Mira cómo se destino, qué casualidad. Perdóname si te digo que esto iba a pasar. Juro que te entiendo bien, a mí me pasó también. Otra me dio lo que tampoco tú das. Tiene lo que no tienes, tanto le sobra y a ti te falta. Tiene lo que no tienes, amaneceres y noches largas. Cumple con sus deberes, cuando le pido no da la espalda. Tiene lo que no tiene, está más salvaje, dulces palabras. Tiene lo que no tienes, tanto le sobra y a ti te falta. Tiene lo que no tienes, amaneceres y noches largas. Cumple con sus deberes, cuando le pido no da la espalda. Tiene lo que no tienes, está más salvaje, dulces palabras. Charco de arena. FM 88.7, frecuencia modulada estereofónica. De 50 experiencias a nivel mundial, una de ellas en la provincia de Buenos Aires, donde se demuestra que el maíz orgánico rinde solo un 6% menos que el transgénico, pero la diferencia es que tiene un 73% menos de costo, porque no compras semillas, sino compras toda la cuestión de los glifosatos y compañía, y da un 50% más de ganancia. Es decir, además de la contaminación, te están estafando. Es un gran negocio de Monsanto y

Para buscar todo el contenido que vienen realizando, que tienen varias producciones hechas, si en Instagram buscan como Miel de Arcilla o en Spotify ponen Miel de Arcilla, ahí encuentran todo para no solo replicarlo, sino también, o no solo escucharlo, sino también replicarlo, mejor dicho. Así es, en la, los que están colgados en el en archive.org se pueden descargar, porque los de Spotify hay que tener cuenta premium, Bani, para descargarlos. Ah, bueno. Pero por eso, en Archive también se descargan gratis, solo tenés que registrarte. ¿Y sabés cuál vamos a escuchar esta semana? ¿Cuál vamos a escuchar? Te va a encantar, porque sobre las trabajadoras del dulce. Ay, muy bonito. Escuchen todo lo que tienen, porque también, de hecho, tienen la voz de la mujer, como las locas, varias cosas que hemos compartido acá. Que realmente te lleva un poquitito, ¿no? Como te transporta, no solo que te entregue información, sino que te va como endulzando el oído también. Así es. Así que vamos a endulzar nuestros oídos con este Oficios Varias, el episodio de hoy, Las Trabajadoras del Dulce. Las mujeres siempre trabajamos. En las casas propias, las ajenas, las fábricas, las instituciones y las calles. A la vista o invisibles, por un salario casi siempre injusto, todavía sin igualdad y multiplicando jornadas. Se dijo, por derecha y por izquierda, que nos estaba destinado el hogar, que la crianza era cumplir con el instinto y la vida doméstica, la felicidad asegurada. Pero a esas que llamaron labores propias de su sexo, sumamos las tareas que asumimos con imparable deseo o con la necesidad de sentirnos independientes y capaces. Una variedad de oficios se abrió como un mundo nuevo que comenzamos a habitar muchas veces calladas, otras tantas en plena manifestación. Con escobas, agitando máquinas de escribir o banderas, miles de trabajadoras han hecho historia. Es hora de darles voz en esta primera serie para comenzar a explorar alguno de los tantos trabajos posibles. Estás por escuchar Oficios Varias. Desde fines del siglo XIX y durante buena parte del siglo XX, las fábricas de dulces, galletitas y golosinas fueron uno de los espacios laborales donde era posible encontrar a mujeres trabajando en lo que fue concebido en la época como oficios femeninos. La mayoría de estas fábricas surgieron a fines del siglo XIX y se concentraron en la ciudad de Buenos Aires, sobre todo en la zona sur, en el barrio de Barracas y sus alrededores. Algunas de ellas se contaban entre las más importantes del país, como Bagley, Águila Saint, Noel, Terrabucio, Canale, y están ligadas a consumos propios de la infancia. Fábricas de golosinas, de chocolates y dulces, en las cuales además hubo muchísimo trabajo infantil. Estas fábricas empezaron a tecnificarse a fines del siglo XIX. Originalmente eran industrias en las cuales primaba el oficio calificado de los confiteros. Todos ellos varones, que tenían conocimientos de masas, de mezclas, de proporciones. Eran casi artesanos de un oficio que se transmitía de padres a hijos. Gradualmente, con la introducción de maquinaria, muchas de las tareas comenzaron a estandarizarse, lo que permitió que algunos empresarios confiteros, dueños de pequeños talleres, empezaran a transformar esos talleres en grandes fábricas. Y fue precisamente para algunas de estas tareas estandarizadas, las más simples, repetitivas y rutinarias, que los empresarios empezaron a contratar la mano de obra más barata del mercado, la de mujeres y menores de edad, para reemplazar a los trabajadores calificados. Era muy común a fines del siglo XIX y principios del XX, en concordancia con la moralidad de la época, que prescribía una estricta separación de espacios masculinos y femeninos, que hubiera una separación de las distintas tareas que conformaban el proceso de trabajo en función de la edad y el género. Por eso, algunas fábricas priorizaron la contratación de niños varones, chicos de 8 a 12 años de edad, para tareas muy descalificadas, como por ejemplo empaquetar, armar cajitas, acomodar las galletitas dentro de las latas o las cajas de bombones. Ese tipo de trabajos. En cambio, había otras fábricas que preferían el trabajo femenino y contrataban mujeres, tanto mayores como niñas menores de edad, en secciones exclusivamente femeninas de las fábricas, donde realizaban el mismo tipo de tareas que en otras fábricas del ramo realizaban los niños. El ingreso de mujeres y niños a las fábricas a fines del siglo XIX generó preocupación entre los contemporáneos. En realidad, lo que era novedoso no era que las mujeres, niñas y niños de familias pobres trabajaran, sino que trabajaran en fábricas. En ese sentido, lo nuevo era el surgimiento de las fábricas y el trabajo fabril, que implicó una modificación en los ritmos, en los espacios y formas de trabajo, tanto para varones como para mujeres, ya fueran adultos o menores de edad. Sin embargo, el trabajo masculino adulto no generó alarmas. Fue el trabajo fabril de las mujeres, adultas y menores, y de varones menores de edad, lo que generó toda una serie de debates en la época, que comenzaron a plantear que el trabajo industrial era incompatible con la maternidad, que los hijos de esas mujeres iban a ser débiles, o que los niños que trabajaban en malas condiciones se iban a transformar en ciudadanos y trabajadores adultos defectuosos. Estos argumentos estuvieron en el fondo de las propuestas legislativas que culminaron en la sanción de leyes específicas para amparar o para regular las condiciones en las que trabajaban las mujeres, los niños y las niñas. De este modo, se instaló la idea de que el trabajo en las fábricas era nocivo y problemático para los organismos femeninos e infantiles, que fueron vistos como más débiles o vulnerables, y que además tenían un rol crucial en la construcción de la nación, de la patria, de esa Argentina que se estaba conformando a fines del siglo XIX. De todos modos, el trabajo fabril de mujeres y de niños fue más tolerado, sobre todo en el caso de las mujeres, en aquellos oficios o ramos que se consideraba que se desprendían de ciertas funciones naturales de esos organismos femeninos. Por ejemplo, en los talleres de costura, luego en la industria textil o en la industria alimenticia, como es el caso de las fábricas de dulces. En suma, lo que se estaba construyendo en la época era una particular definición de la naturaleza femenina que ponía énfasis en la función materna y a partir de ello establecía qué trabajos eran o no aptos para las mujeres. En el caso de las fábricas de dulces, el trabajo tenía una serie de particularidades. Estas salen a la vista si comparamos con otras fábricas alimenticias como los frigoríficos, donde también hubo mucho trabajo femenino. Los frigoríficos eran fábricas pestilentes, donde las trabajadoras estaban en contacto con el cuerpo de los animales, con la sangre y con toda una serie de olores ligados a ello. En el caso de las fábricas de chocolates y de galletitas, los aromas eran dulces y atractivos, y se trataba de ambientes que a priori podrían considerarse un poco más agradables. Sin embargo, a comienzos del siglo, las jornadas laborales eran muy extensas. Hasta la Ley de Trabajo Femenino Infantil de 1907, no hubo ningún tipo de límite legal a la jornada de trabajo ni a la edad de ingreso al mercado laboral. Además, los salarios eran muy bajos, no solo para las mujeres y niños, sino también para buena parte de los varones. Estas condiciones de trabajo estuvieron en la raíz de una serie de conflictos y protestas obreras. En las primeras décadas del siglo XX, niños y jóvenes participaron en huelgas y se rebelaron por los malos tratos y los castigos corporales de los que eran objeto. Lo hicieron imitando las formas que usaban los trabajadores varones adultos. La cuestión salarial fue otra constante en los reclamos obreros. Los varones adultos percibían los mejores salarios y hacían los trabajos más calificados. Pero aún en trabajos descalificados, como el de peones o operarios rasos, los varones ganaban más que las mujeres y los niños. Incluso el salario de una capataza a cargo de un taller donde trabajaban mujeres era mucho menor que el de un capataz. Esto pone de relieve una de las características principales del trabajo en estas fábricas, que es la extrema desigualdad salarial que padecieron las mujeres, niñas, niños y jóvenes, y ligado con ello, la naturalización de ciertas habilidades o cualidades y la descalificación de otras, que funcionaron como argumentos para pagarles menos a las mujeres y a los niños, es decir, eso que hoy llamamos las brechas salariales y brechas de género. Relacionado con estos conflictos, surgió en las fábricas una organización sindical con presencia fuerte de anarquistas y socialistas, y luego también de militantes comunistas, que protagonizaron conflictos de cierta importancia. Si a principios del siglo XX hubo una participación muy grande de niños y jóvenes varones en la protesta, poco a poco el trabajo de estos niños tan pequeños comenzó a ser reemplazado por el trabajo femenino. Entonces las tareas más descalificadas, más aburridas, sistemáticas, como acomodar las galletitas en las latas, o luego el trabajo en las líneas de montaje automatizadas, comenzaron a ser realizados por mujeres menores. Pero acorde a las nuevas leyes laborales, se trataba de jovencitas de 14 a 18 años. Así, el trabajo de los niños más pequeños, de 8, 9 o 10 años, comenzó a ser dejado de lado, ya que era combatido por anarquistas y socialistas y limitado por la ley, para ser reemplazado por el trabajo de mujeres jóvenes. Así, las mujeres llegaron a constituir más de la mitad de la fuerza de trabajo en estas fábricas durante la primera mitad del siglo XX. Pero incluso hoy en día, cuando la feminización en la industria bajó, siguen siendo fábricas con una presencia femenina importante. Hacia fines de la década del 10 y llegando a la coyuntura crítica de la Semana Trágica, hubo grandes conflictos en las fábricas de dulces y en ellos la presencia femenina fue muy importante. Las mujeres participaron en las huelgas, en los conflictos, en las represiones y le pusieron el cuerpo a las protestas, aunque sus reclamos aparecían aún tímidamente en los pliegos de demandas presentados a los patrones. Recién en los años 30, de la mano de la militancia comunista y socialista, comenzó a surgir el reclamo de igual salario por igual trabajo. En décadas previas, lo que se pedía era un aumento de salario para las mujeres y los niños, pero no la igualación salarial. Solo avanzada la década del 20 y en los años 30, cuando las mujeres llegaron a constituir la mayoría de los trabajadores en estas fábricas, empezaron a ocupar lugares más importantes en los sindicatos y algunos cargos en las estructuras gremiales, aunque como en su mayoría las mujeres eran menores de edad, no tenían representación gremial. Este oficio y este tipo de trabajo fueron considerados por muchas chicas, por muchas jovencitas de familias obreras, como un trabajo apto para ingresar al mercado laboral, para trabajar allí durante sus años de menores. En muchos casos, iban al trabajo con amigas del barrio, se trasladaban juntas hasta las fábricas y hacían allí sus 4 años de menores, de los 14 a los 18 años. Luego, cuando cumplían los 18, muchas de ellas migraban hacia otras fábricas o empleos donde podían conseguir mejores salarios. Esta presencia de mujeres menores en las fábricas de dulces fue una constante durante buena parte del siglo XX, hasta los años 70 y un poco más también. Las fábricas de dulces fueron, en muchos casos, la primera experiencia laboral, de consumo, de aporte a la economía doméstica para muchas chicas jóvenes de familias obreras. Y fue para ellas también un espacio y un tiempo para la amistad. Y en algunos casos, también para el primer amor. Con Ludmila Sheikman, en Investigación y Voz, y la participación especial de Liliana Daunes. Esta fue una producción de Miel de Arcilla Contenidos. Para saber más de nosotras, búscanos en las redes. Cada vez que no te miro, me olvido de lo que estaba por pensar. Quiero decir que te quiero conmigo y lo que digo es de verdad. No es que te mire, no te quiero mirar. Solo quiero ver quién te acompaña. Miro hacia atrás y encuentro un lugar entre tus palabras. Quiero decirte al oído, hermoso, que digo está dicho en mis ojos. No es que te mire, no es que quiera mirar. Simplemente prefiero evitarte. Quiero que el sol no vuelva más acá. Quiero que estés allá, donde ya no

Y aparte de eso, llenaron de cámara la alta cumbre, o sea que pusieron cámaras de vigilancia y ahí nos tienen, eso es lo último que está pasando, nos tienen vigilados. Como nos sacaron todas las cosas y nosotros tenemos, como les dije, 6 horas de caminata y ya se estaba llegando la etapa más fría de que empieza el otoño y empieza el muy fuerte, decidimos hacer como habíamos empezado al principio. En vez de estar permanentemente arriba, hacer un recorrido cada una semana. Antes de venir para acá hicimos ese recorrido y estaba todo más o menos tranquilo, pero de la tranquilidad, la que le llamamos tranquilo, nosotros no crean que están tranquilos, pero bueno, se puede en ese momento, como que es llevadero. También para contarles de qué se trata, es como que nosotros nuestra vida la tenemos que dedicar, como dije, las 24 horas del día en resistencia. Es 10 años de la represión en el Hospital Borda. El 26 de abril del 2013, la por entonces Policía Metropolitana destruyó por orden del gobierno porteño a cargo de Mauricio Macri el taller protegido destinado a salud mental del hospital. Hubo decenas de heridos y 9 detenidos. Al cumplirse 10 años, este miércoles 26 de abril, desde las 9:30 de la mañana, habrá diferentes actos dentro y fuera del nosocomio, ubicado en Ramón Carrillo al 300 de la ciudad de Buenos Aires, para recordar lo ocurrido y exigir justicia. Este miércoles, trabajadores de hospitales públicos nucleados en ATE realizarán actividades en memoria del fatídico hecho ejecutado por la Policía Metropolitana por orden del gobierno porteño liderado por Mauricio Macri. Ordenaron que se frenen las detonaciones en las sierras cordobesas, pero la empresa no cumple. Fran es un niño de 7 años con discapacidad que vive en la Cumbre Azul, en Cosquín. Desde hace un tiempo viene sufriendo las explosiones en la sierra por la construcción de la autovía junto a sus hermanos y toda su familia. Son más las familias afectadas psicofísico y emocionalmente. Incluso hay viviendas que muestran daños por las detonaciones con explosivos que son contaminantes y cancerígenas. Esto nunca estuvo contemplado en el estudio de impacto ambiental de esta obra multimillonaria, plagada de ilegalidades y corrupción. La mamá de Fran logró que la justicia ordenara una medida cautelar que suspende las detonaciones momentáneamente. El lunes, la empresa SACDE, desconociendo la orden del juez Machado, continuó con las explosiones. Y ayer martes, las organizaciones que acompañan fueron a denunciar a la Fiscalía de Cosquín el desacato a la orden judicial. Trabajadores de Clarín en pie de lucha. Hoy, miércoles 26 de abril, desde las 13 hasta las 15 horas, frente a la redacción de Clarín, ubicada en Tacuarí al 1800 de la ciudad de Buenos Aires, se realizará una conferencia de prensa organizada por el Sindicato de Prensa de Buenos Aires para continuar la lucha contra los despidos y en defensa del oficio. Además, se hará un camarazo junto a los compañeros de la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina, AGRA. Clarín despide a 48 empleados que ya llevan hasta 30 años en el medio, con la única finalidad de flexibilizar las condiciones de trabajo y a su vez desalentar que los trabajadores reclamen por aumento de salario, el cual se encuentra por debajo de la línea de pobreza. 39 minutos pasan de las 10 de la mañana y 17 grados 8 décimas en la ciudad de Buenos Aires, 92% de humedad, una máxima de 24 grados para el día de hoy. Y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Cambalache hace en colores. Los pies que pegan. charco. Es un reto cotidiano, es el construir sueños. De abril estamos en Charco de Arena construyendo territorios posibles y nos vamos al territorio de las salidas, de las actividades culturales, de las moviditas, de la jite, podemos decirle. De la jodita, prácticamente. Bien, bien, bien. Vamos a anunciar una que llegó el otro día al mail, es que el 29 de abril, por única vez en el año, Shingo Biloba se va a estar presentando en el Páramo Cultural, ahí en Carlos Calvo al 3974, en el barrio de Boedo, a las 9 de la noche. Hay anticipadas con descuento, se mandan un mensaje al 11 50 97 24 98. Sábado 29 de abril, 9 de la noche, en el Páramo Cultural. Bien, bien, hace un ratito nomás hablábamos con Edson, se presenta un libro sobre la comunidad LGBTQ+, boliviana, aquí en la Tribu Mostra, es este viernes a las 20 horas en Lambaré 873. Bien, tenemos también la visita que nos invitó Andy Pazut a que vayamos a ver toda la muestra de sus cuadros, de la representación que ella hace, que está hasta este viernes ahí en el Paco Urondo. Esto es en 25 de mayo 201, desde las 6 de la tarde y hasta las 8. Revisen la página de La Tribu Mostra porque hay una agenda bien cargadita de jueves a domingo con distintas actividades. Yo sé que mañana jueves y el sábado 29 la Delio tiene algo que ver ahí con la producción. No encuentro el flyer por el momento, pero ingresen a la página de La Tribu Mostra porque está toda la información completa de todas las actividades. Sí, es, ¿sabes qué? Este jueves 27... a partir de las 8 de la tarde, noche, va a estar esta presentación que es con... ¡Ay, tiene asterisco! Entonces dice P asterisco RN Sur. Porque viene para el lado del porno seguramente, entonces hay cosas que no se están pudiendo escribir, pero ingresen a la página de La Tribu, se vienen directamente a Lambaré a 873 a participar de estas actividades. También Carmín Lupe está dando hoy miércoles 26, desde las 6:30 hasta las 9:30, está abierta la puerta para la clase de clown que va a estar dando Carmín para todas aquellas personas que quieran empezar a meterse en ese terreno. Y yo voy con una combinada. Te levantás el domingo, te preparás, vas a la lucha, vas a la Plaza de Mayo, acompañar a las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, a partir de las 3 de la tarde, porque se conmemoran 46 años que empezaron a rondar hermanos, hermanas, hermanes de personas desaparecidas en la última dictadura genocida, le hacen este homenaje a las madres. Y cuando termina, que no va a terminar tan tarde, esperemos que no llueva o hagamos todo para que no llueva, te venís aquí a La Tribu Mostra. ¿Sabés quiénes van a estar? Sí. Hija de Tigre. Hija de Tigre, alta banda, pueden alta seguir banda. Sus redes. Sacaron un disco hace muy poquitito, a las 9 de la noche está Hija de Tigre aquí en La Tribu. Ahí está. Va. ¿Te gustó que hice la combinación? Me encanta que hiciste el doblete, militancia y militancia musical también. Bien, pero bien, militancia bien. Y placer van de la mano también. Sí, che, totalmente, vamos. Totalmente. Che, vamos a mandar un beso enorme a Luz Mata que acaba de sacar un disco hace poco. Pasamos el tema después de la entrevista de Edson, pasamos un tema de Luz. Si ponen Luz Matas en todas las plataformas digitales, se encuentran su nuevo disco para escuchar, compartir y difundir. No les conté, pero fui a la presentación del disco de Sandra Aguilar ahí en el Archibrazo el sábado pasado. Hermosa presentación con unas proyecciones atrás. Estuvo muy, muy, muy hermoso. Estuvo lleno el auditorio del Archibrazo. Y también en las redes de Sandra Aguilar pueden encontrar este disco nuevo que tiene como 11 canciones. Ay, bellísima. ¿Y sabés quién se presenta este viernes y estuvo cantando en vivo el lunes? Montarosa. no nos podemos olvidar de mencionar que va a estar tocando el viernes junto al coro fantasma de, sería tipo plomos o telonero. Abre la noche el coro fantasma. Eso mismo. En el Margarita Girú. Sí, pueden ingresar ahí, si ponen Montarosa en sus páginas, hacen clic, la ponen seguir y está toda la data para conseguir las entradas. También anunciar que hoy no porque es miércoles, mañana jueves está la clase de Sole, Nani y Nati en la Minga Club Cultural, tango queer con música en vivo para quienes se quieran acercar. Bien. Bueno, esperemos que hayan anotado todas estas actividades culturales que anunciamos y les seguimos acompañando hasta las 11 de la mañana. Y para ir calentando los motores y venirse el domingo a la tribu Mostra, canta Hija de Tigre. La diversidad. Charco. La diversidad. Pasan de las 10 de la mañana, seguimos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena, con información, ¿no?, de último momento. Gigi Crane, de Consejerías de la Vivienda, nos envía que hubo un derrumbe fatal en Floresta. El Estado es responsable. En el día de ayer, cerca de las 23 horas, se derrumbó una parte de una vivienda en donde habitan aproximadamente 30 familias, más de 100 personas, en La Carra y Rivadavia, en el barrio de Floresta. Lamentable, evitable saldo y evitable saldo es de 2 personas fallecidas, una de 12 años y otra de 35, y hay 2 personas desaparecidas. Esto sucedió ayer por la noche. Se está denunciando, ¿no?, que esto que sucede, esto que no hablan de los alquileres y de las condiciones edilicias en esta ciudad. Sí, ahí en el comunicado también hacen mención del imaginario y el estigma que refuerzan todo el tiempo, el de ocupas, ¿no? Y pienso, en paralelo a esto, la desidia del gobierno en relación a este tipo de situaciones y cómo invierten, algo que también hablamos siempre, cómo invierten el dinero. El barrio de Floresta está desde hace ya bastante tiempo manifestándose con vecines del lugar en contra de el metrobús, no me salía, gracias Juli, porque cambia, lo que siempre trae, cambia toda la fisonomía del barrio y también la dinámica del barrio, tanto sobre la calle Alberdi, sobre la calle Directorio, la calle Rivadavia está ahí nomás. Ya hace unos años atrás se levantó todo el adoquín y estuvo la denuncia de el negociado que había detrás de eso, y cómo se incrementaron también inundaciones y se complejizaron un montón de situaciones en momentos de lluvia. Invierte la plata para esto, que el barrio, gente que hace cantidad de años que vive ahí, se está manifestando y deja que este tipo de cosas sucedan, como los derrumbes de casas donde habitan 100 personas. Sí, totalmente repudiable, ¿no? Todo este accionar, y vamos a estar ampliando la información mañana. Gigi nos va a compartir audios y materiales para poder ampliar un poco más esta noticia que nos llega justo sobre el final del programa. Con los ukeleles de fondo vamos a seguir agitando este hermoso concurso para poder sacar esa bronca que generan ciertas situaciones. Exacto. No negarlas ni olvidarlas, ¿no? Pero sino transformarlas y ahí. En un canto. En un canto, en un solo grito. En un solo grito. Ganate uno de los 5 lugares del taller grupal de canto que dicta de forma virtual Sandra Gaby Galeano. Los martes de mayo de 15 a 17. Eso, calculen estar de 15 a 17 en una compu y donde puedan expresarse, ¿no? Y cantar en voz alta. Claro, que se armen el ambiente y el contexto de que, no sé, si estás en la oficina, ¿qué? Te pintó en un bar. ¿Te empezás a vocalizar en la oficina? No, te vas al baño. Ah, bueno. Con la compu ahí sentada. Te vas al baño un rato y te quedas en el baño, y entonces ahí cerrás la puerta y tenés la libertad para poder cantar y no sé, tomar la clase sin que nadie te joda. O fingís demencia o empezás a hacer como me siento mal, pido médica o qué sé yo, y te vas. Si tenés una persona amiga que es médica, mejor te puede hacer el certificado para evadirte de esa oficina y poder disfrutar de esta clase. Ahí va. Drew Vélez dice, me encantaría cantar con Sam Smith, Adele o Lady Gaga. Adele es un también cantante que tiene ese caudal de voz, ¿no? Impresionante. Sí. Y Cari Gallop dice, yo quiero Las mujeres facturan. Yo creo que esa es la de, es Shakira, me parece que es Shakira. ¿Es Shakira? Ajá. Bueno, quiere cantar como Shakira. No sé si vamos a poner a Shakira aquí. Ya tenemos los temas elegidos para el sorteo, pero está bueno porque podemos ir jugando y nada, pasando. Todo usamos de recursero en este programa. Todo usamos de recursero. Yo hoy como que me di un poquito de culpa, pero dije, bueno, chau, ya está, porque Pimpinela seguro que tiene registrados todos sus temas. Entonces digo, como estamos dando de... No, claro, está cobrando por pasarlo en vez de... por la burocracia de Sadaik. Pero dije, bueno, hacemos feliz a la gente a la mañana. Ay, bueno, que cante, claro. Alimentamos las ganas de cantar y de participar de este sorteo, que hay tiempo hasta el viernes. Todavía tenés tiempo para pensar como quién querés cantar, practicar. ¿Cómo cantabas? ¿O cual? ¿A quién imitabas cuando eras niñe? Y que se anime, que nos manden un pedacito, un fragmento de unos segundos nada más. Que jueguen. No pedimos que canten a la mañana temprano. Todas las personas dicen que es muy difícil. Ahí la voz tenés como medio raro. Pero lo pueden grabar ahora, al mediodía, ¿no? Y lo mandan mañana. Ahí va. Claro. Toda la planificación junto a Vani para mandar el mensaje. Ya cantamos hoy el tema de Rafaela Carrá, nos animamos a cantar. Claro, cantamos al aire a las 9 de la mañana. Sí. Bueno, esta musiquita nos dice que nos tenemos que retirar, aunque el día, te digo que está más lindo acá en el estudio que afuera, ¿eh? Podés quedarte si querés haciéndole compañía a Petri. No llegó todavía. Por eso, ¿podés? Sí llegó. Sí llegó, pero no lo vimos. No lo vimos todavía. Entró de una forma... Está escondido. Ninguna de las tres lo vio, no sé. Sí, o flasheé, capaz vi movimiento, ¿no era Petris? ¡Charán! Me encantaría irme con no ese sabemos, suspenso. Bueno, si no llegó te podés quedar en el estudio. Me quedo. Y nos encontramos ¿cuándo? Y nos encontramos mañana a las 9 de la mañana para seguir construyendo territorios. Chaco.